Estamos viviendo días intensos por la propagación del coronavirus en nuestro país. 156 casos. Esto va a seguir creciendo en los próximos días. ¿Pero qué ocurre también en este contexto con el movimiento social? Chile es un país que lleva prácticamente 5 meses en un álgido movimiento social, con muchísimas reivindicaciones en las calles, con muchas protestas en las calles también, y ahora con las restricciones que ya hemos conocido, de seguro también el movimiento social se va a restringir, por lo menos en sus manifestaciones en grandes concentraciones. Queremos conocer el trabajo que ha tenido el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial en los últimos meses también, conocer su visión respecto a lo que ocurre con el movimiento social y con los derechos humanos en el contexto que estamos viviendo. Hablamos a continuación con Úrsula Eggers, encargada de comunicaciones de este Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial. Úrsula, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, ¿y tú? Bien, felices de poder conversar contigo, aunque ha cambiado drásticamente el escenario, ¿no? Hoy todo en nuestro país parece concentrarse en las maneras de enfrentar este coronavirus que ha tenido un crecimiento tan alto, particularmente acá en el país también. Primero cuéntanos desde esa perspectiva cómo están viviendo esta contingencia como observatorio, y también cuéntanos un poco sobre el origen de este observatorio. Bueno, primero contarte, no ha sido una decisión fácil de tomar para nosotros como observatorio, principalmente el equipo de voluntarios y voluntarias que está en terreno, en relación a suspender nuestras observaciones en las manifestaciones, al menos por los próximos días, ¿ya? Hasta ver que esta curva que va aumentando exponencialmente, al menos se frene. Y pensando en que igual nosotros como también ciudadanos cumplimos, tenemos una responsabilidad personal y además institucional por la organización de acatar y entender que hay temas de salud pública que están por sobre ciertas labores que nosotros podemos tener. Ahora, claro, no vamos a estar saliendo a terreno, pero eso igual va a estar sujeto a una evaluación que vamos a tener en la coordinación, viendo cuál es el escenario que se va dando, porque, claro, hay una presunción de que probablemente las manifestaciones vayan a bajar en cuanto a la convocatoria, pero también se pueden dar otros escenarios. Nosotros tenemos el objetivo de fiscalizar justamente la labor policial. Y también tenemos que estar muy atentos a eso, porque si va a significar que el no tener, por ejemplo, ciertas brigadas de salud en Zona Cero acá en Santiago, en la Plaza de la Dignidad, y nosotros tampoco vamos a estar las organizaciones de observación de derechos humanos, claramente los manifestantes y las manifestantes van a estar un poquito más desprotegidos, expuestos. En cuanto a la represión. Claro, porque además aquí se suma otro factor, ¿no? Claramente hay disposiciones de salud que son prioritarias y que son muy necesarias, ¿no? Como el tema de las aglomeraciones, evitar las aglomeraciones. Pero por otro lado está también la acción policial, porque me imagino, yo creo que pronto vamos a entrar en cuarentena también. Y cuando se entra en cuarentena, hemos visto ya en países europeos, salen los militares a la calle, hay estado de emergencia constitucional, también las fuerzas policiales, y es muy sensible comprender o avizorar cómo se va a dar eso en un país como Chile, que viene de este movimiento social, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado allí también con cómo van a funcionar las Fuerzas Armadas y de orden. Exactamente, sí, nosotros por eso estamos evaluando y monitoreando, porque... uno entendería que hay ciertos resguardos y podría incluso decretarse esta especie de estado de emergencia en pos de la salud pública. En Madrid, de hecho, ya hay militares en las calles, pero en el contexto nuestro es una preocupación más también, porque sabemos que las fuerzas policiales, fuerzas armadas, no han tenido un desempeño apegado al menos a los derechos humanos, sino que todo lo contrario. Entonces, también preocupa que con este nuevo estado de emergencia, militares en las calles, una fuerza policial carabineros de Chile que que no solo no se apega a sus propios protocolos, sino que viola sistemáticamente durante casi 5 meses los derechos humanos. Entendemos también que el rol de los observadores y la observadora es fundamental, pero también somos seres humanos, entonces es muy delicado. También sí. Tenemos que velar por el bienestar y la salud y la integridad de quienes desarrollan la labor. Así es. Bueno, más allá de esta contingencia, que es muy necesario tocarla, porque estamos en una urgencia, cuéntanos, Úrsula, el trabajo que ustedes han venido teniendo, cuándo se conformaron como observatorio y cuál es la idea detrás de este concepto, ¿no? De la palabra observatorio que tiene un carácter también particular, ¿no? Sí. Bueno, nosotros partimos así como oficialmente a finales del año pasado, 2019, un poco gatillados por lo que estaba pasando en tema de derechos humanos en Chile. Sin embargo, la idea de este observatorio de prácticas policiales y defensa de derechos humanos es algo que ya venía hace un par de años de nuestro director Félix Aviles, el abogado Félix Aviles. Y que por algún motivo todavía no se había concretado, y sumando fuerzas desde diferentes actores sociales, defensores de derechos humanos, activistas, finalmente se concreta aproximadamente diciembre de 2019 y empezamos a funcionar. Nosotros trabajamos con diferentes grupos, tenemos comisión jurídica, la comisión de terreno, equipo de comunicaciones, también uno de estudio. Entonces, lo que buscamos es no solamente hacer una defensa activa en temas de vulneraciones de derechos humanos en la práctica, sino que también como la sistematización y el estudio de las prácticas policiales y las violaciones de derechos humanos en este momento, claramente, con lo que está pasando, pero también desde el punto de vista de que estas prácticas que se dan ahora no son prácticas nuevas, son sistemáticas y vienen sin duda de no solamente algunos años atrás, sino que vienen de décadas practicándose. Sí, entonces nuestro objetivo justamente es un poco estudiar esto, denunciar lo que está pasando en cuanto a las prácticas policiales, principalmente de Carabineros de Chile, y también aportar a la refundación de esta institución, que claramente ya todos sabemos está con sus últimos suspiros de vida, porque ya es insostenible la forma en que están actuando. Sí, en los últimos meses hemos visto de todo, prácticas ilegales por parte de carabineros de todo tipo. Hemos visto cómo un carro policial se lanza a toda velocidad a atropellar a un hincha fuera de un estadio. Y hace unas 2 semanas, la semana pasada prácticamente, estábamos hablando en torno a lo grave que era ya la golpiza que se le da incluso a adultos mayores. Si no fuera por el coronavirus, todavía estaríamos intensamente en ese debate. Incluso Human Rights Watch llegó a manifestarse por lo brutal que fue esa golpiza, ¿no? Hace pocos días también el INDH hacía un nuevo recuento, 35 muertos en contextos de violencias en protestas, 951 querellas por tortura, 2.122 heridos, 445 con ojos impactados, 195 querellas por violencia sexual. Son cifras verdaderamente brutales, ¿no? Que hablan de una institución en plena y constante violación a los derechos humanos y con una autoridad que además parece no hacerse cargo de esto, ¿no? También el general Rosas iba a la Cámara de Diputados. Le preguntaban por el tema de quiénes fueron los que atacaron a Gustavo Gatica y seguía diciendo obvio que siguen trabajando, pero no sabemos quiénes son. Hay una sensación de impunidad bastante fuerte. ¿Cómo enfrentar estas cifras desde el observatorio y qué conclusiones se sacan luego de mirar estas cifras y darse cuenta de lo altas que son, ¿no? Sí. Nosotros creemos que también algo muy preocupante es que las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido una labor, la verdad que muy, muy extenuante, muy intensa en estos últimos 5 meses, que sin duda a todas luces también queda claro que no tuvieron los recursos suficientes para enfrentar una situación como la que vivió Chile y está viviendo. La gente que anda en terreno realmente es admirable la labor que están haciendo, sin embargo, sabemos que las cifras que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos no representan en absoluto la totalidad que hay de violaciones y vulneraciones de derechos a nivel nacional, porque definitivamente ellos no están presentes en diferentes regiones y localidades, por lo tanto sus observaciones se restringen a lo que ellos constatan in situ en terreno. Por lo tanto, nosotros sabemos por él también la conexión y el trabajo que tenemos con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, que dichas cifras no representan ni un tercio de lo que puede quizás llegar a ser las cifras de violación de derechos humanos en lo largo de Chile. Claro, sí. Quizás de aquí a un tiempo podremos hacer un catastro, pero probablemente los muertos sea una cifra muchísimo más alta. Hay una cifra negra de gente que no denuncia, que no constata, que no, gente que es detenida y que no llega ni siquiera a las comisarías. Entonces no queda ningún registro de aquello. Golpizas que también, por temor o porque los sistemas tampoco están funcionando acorde a la gravedad de la vulneración y violación de derechos humanos, constataciones de lesiones que nunca se llevan a cabo, el temor de denunciar por tener represalias por carabineros. Eso es una cifra negra que no sabemos en algún momento vamos a poder cuantificar. Sí. Eso es algo que nos preocupa mucho, y por lo pronto nosotros estudiando y llevando las observaciones en terreno a cabo, hacemos las denuncias correspondientes a organizaciones y a otras instituciones a nivel incluso internacional, para que se entienda la gravedad de los hechos y lo que estamos viviendo en Chile. Sí, y ante esto, ¿qué esperar en cuanto a las reformas? ¿Se espera una reforma, esperemos, contundente en Carabineros? Porque uno de los elementos que aparecen como claros frente a toda esta vulneración de derechos es que no tenemos en Chile una policía profesional. Si bien puede que haya protocolos, uno ve un par de videos o se da un par de vueltas por Plaza Italia y se da cuenta de que esos protocolos no se cumplen en nada. Carabinero te puede insultar, te puede golpear, puede cometer muchísimas ilegalidades en el tratamiento de un detenido. Eso significa que no hay una policía profesional. ¿Qué se espera como observatorio de una reforma de Carabineros por parte del Estado? Nosotros estamos claros, nosotros no buscamos que Carabineros se reforme y se le hagan ciertas intervenciones que puedan mejorar quizás las prácticas. Nosotros apuntamos a la refundación de una policía que responda a la sociedad actual, que sea democrática y respetuosa. Eso es lo más básico con los derechos humanos, lo cual sabemos, y como tú bien dices, no es cosa de ver las redes sociales para darse cuenta que esta policía, a pesar de que tiene protocolos clarísimos de actuación, no está siguiendo los protocolos, y existe una impunidad que, al menos hasta ahora, con la gravedad de los hechos que se han presentado ante la justicia formalmente, no existen como medidas cautelares acordes a la gravedad de estos ataques, incluso torturas evidentes, quedando con medidas cautelares súper, incluso no diría irrisorias, en comparación a, por ejemplo, tortura que efectúan seis efectivos de Carabineros a una persona en Plaza Ñuñoa, que quedan en libertad, y resulta que un profesor que pateó un torniquete queda en prisión preventiva sin tener antecedentes. Entonces la justicia también de alguna manera no está garantizando que dichos hechos sean condenados, al menos, por lo menos como una señal de no impunidad, no sean condenados acorde a lo que uno esperaría de una falta tan grave como atacar o torturar o vulnerar los derechos de una persona. Sí, sí. Bueno, a nivel internacional se sigue teniendo muy presente lo que ocurre en Chile, ¿no? La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos indicó a inicios del mes de marzo que sigue recibiendo información, sobre todo sobre el uso indebido de cartuchos de gas lacrimógeno lacrimógeno por personal de carabineros, que es lo que más ha denunciado también en los últimos meses, luego de que fueran tan violentos, no tan agresivos los impactos de balines que dejaron a tantas personas con tremendos traumas oculares, incluso a personas ciegas. Ahora en los últimos meses ha sido muy dramático ver cómo usan los carabineros las bombas lacrimógenas como proyectiles. El caso de Fabiola Campillay es lo más grosero de todo esto, ¿no? Una persona, Fabiola Campillay, trabajadora de San Bernardo, que perdió la vista y que sigue con muchas complicaciones de salud, no ha salido del hospital porque prácticamente le destruyeron la cabeza, el cráneo, y eso lo provoca un proyectil de bomba lacrimógena. Ustedes también, me imagino, han observado con mucha preocupación ese modo de carabineros de actuar. Sí, absolutamente. Se van viendo conductas que empiezan a ser repetitivas, sistemáticas, y como tú bien dices, en un principio era como el gaseo absoluto de ciertos territorios, después fueron los balines hacia la parte superior del torso, la cabeza. Bueno, ahí tenemos el caso de Gustavo Gatica, ahora las bombas lacrimógenas directos a la cabeza, o por lo menos lo que nosotros creemos. También no hay una preocupación de que las armas sean ocupadas según los protocolos, cosa de prevenir que estas sean impactadas directamente a la cabeza o a puntos sensibles que pueden provocar lesiones graves. Está el caso de Geraldine Alvarado, una chica de, en ese entonces, 15 años, que también sufrió un impacto de bomba lacrimógena. Su vida va a cambiar y cambió, o sea, no va a ser nunca más lo mismo antes de lo que le pasó o lo que le hicieron, que nosotros también hacemos énfasis en eso. Esto no es que le pasó, esto se lo hicieron. Existen responsables. Estarse manifestando no es causal de estar expuesto a que una policía, que debiese resguardar las manifestaciones, aunque hayan puntos de violencia, a ser causal de que eso implique un riesgo para tu vida. Y en ese sentido, ahora estamos observando incluso nuevas prácticas, como por ejemplo el uso de gas pimienta, que ha tenido múltiples víctimas, personas que quizás, claro, no han perdido directamente la vida, pero que han tenido lesiones graves, quemaduras, asfixias, muchísimas atenciones de salud en terreno. Nosotros tenemos contacto y trabajamos incluso en conjunto con algunas brigadas de salud de la zona cero del sector de la Plaza de la Dignidad, y realmente es muy preocupante como Carabineros de Chile ha reemplazado incluso el diálogo por el uso del gas pimienta. O sea, cuando alguien va y los increpa, o incluso a veces con palabras fuertes, no existe ningún tipo de mediación ni uso proporcional de la fuerza, que en el caso del diálogo o un insulto en ningún caso corresponde a una agresión. Bueno, aunque fuera incluso una agresión, no puede responder con una agresión de vuelta, pero sacan un gas pimienta y lo lanzan a cortísima distancia. O sea, es cosa de ir a las manifestaciones y ver los videos, cómo esto ya se ha normalizado en el uso de los protocolos de carabineros, de llevar siempre un gas pimienta en la mano, al menos accesible, y al primer indicio de problemas con gente que se acerca a hablarle, incluso ellos acceden al gas pimienta y terminan lesionando incluso gravemente a las personas. Sí, así es. Bueno, en estos tiempos de coronavirus, en que la agenda se mueve completamente a un solo tema, no debemos olvidar los derechos humanos. Siguen habiendo víctimas sin justicia en nuestro país, y los derechos humanos se siguen violando todas las semanas en nuestro país por parte de carabineros. Úrsula, me gustaría saber si existe alguna plataforma digital, alguna cuenta en alguna red social, sitio web del observatorio. Sí, estamos presentes en las redes sociales más grandes, más que usa más la gente. Estamos en Facebook, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial. Estamos en Instagram como @observa_dhh, y la misma cuenta, el mismo nombre en Twitter, @observa_dhh, y estamos preparando nuestra página web, que en los próximos días ya debería estar arriba. Yo quería hacer un punto en algo que nos tiene profundamente preocupados y preocupadas también como observatorio, y es lo que está pasando con los presos políticos. Hay muchísima gente que ahora se encuentra en prisión preventiva, en condiciones de hacinamiento, que sabemos que es una realidad que se vive en la mayoría de las cárceles chilenas. pero que sin tener antecedente, incluso un grupo que se dijo que era primera línea, sin tener ningún antecedente, sin cuando haber cometido incluso un delito, porque manifestarse no es un delito, sino que un, todo lo contrario, es un derecho, se encuentran hacinados en estos momentos en, por lo menos, el sector de la zona de Santiago, en Santiago 1, en el módulo 14, compartiendo camas. Sabemos que ya hay un caso detectado con coronavirus y nos preocupa profundamente que estas personas vayan a ser contagiadas y vaya a haber un foco importante de contagio ahí, y por supuesto la situación de legal que ellos están viviendo, porque están en el fondo siendo criminalizados y parece que nuestro sistema judicial no está a la altura de poder responder a este tipo de casos, digamos, donde se le está criminalizando y solamente tenemos un juez que ha dado luces de estar a la altura del juez Urrutia, pero que incluso ha sufrido amenazas y ha tenido que acceder a justicia internacional por amenazas y por otro tipo de acciones que se han tomado en contra de él. Así sí. Que ese es un punto que nosotros queremos relevar, especialmente ahora que estamos viendo esta situación con el coronavirus. Sí, hay que estar muy atentos con ese caso, ¿no? De estos 44 personas que, exacto, recordemos que en primera instancia una corte decretó su libertad, pero luego la Corte de Apelaciones revocó el fallo para decretar prisión preventiva. La Moneda sí, felicitó contento. La sensatez de los jueces que ordenaron, exacto, la prisión de la primera línea. Muy en la línea de lo que ha hecho la Moneda en estos meses, pero muy muy preocupante por las razones jurídicas, sobre todo por los derechos que finalmente establece que existe o no este tipo de fallo, ¿no? Finalmente, recordemos, el primer fallo decía, por ser parte de un grupo en un lugar específico en una manifestación, no necesariamente estás cometiendo un delito. El delito existe cuando hay un delito, precisamente, que sería un ataque a carabineros, un golpe a carabineros, sí. Ese es un delito, pero estar en un lugar, ser parte de algo en una manifestación, no es un delito. No es un delito, exactamente. Sí. Y ahí es donde va la criminalización, porque yo no por ponerme una capucha voy a ser un delincuente, no por, claro, estar parado en Ramón Corvalán voy a ser una agresora de carabineros. El problema también está en que estos mismos efectivos que están violando los derechos humanos son ministros de fe. Entonces también es la palabra finalmente de una institución de carabineros en contra de estas personas que además no pueden acceder a una defensa, porque sabemos que también en Chile quien tiene los medios, los recursos económicos, puede acceder a una defensa legal de calidad, y quienes no lo tienen en el fondo se tienen que contentar con lo que les da el Estado, que son defensores públicos muchas veces cargados de casos y que llegan a última hora a la audiencia, no conocen bien los casos, y es porque el sistema está hecho así. Muy bien. Quedan muchos desafíos, sí, todavía por delante para el país y también para organizaciones como las de ustedes, ¿no? Tanto por estudiar y tanto por proponer también. Hay que seguirlos en sus redes, yo ya los estoy siguiendo acá en observa-ddhh y hay muchísima información que van compartiendo, fotografías, denuncias, diversos también textos, ¿no?, comunicados por parte de lo que significan diferentes acciones de carabineros y de tribunales. Así es que es muy bueno seguir esta plataforma, observa-ddhh en Instagram. Úrsula, muchísimas gracias por la conversación, estuvo muy interesante. Muchísimas gracias por el interés y solo querer transmitir lo que nosotros en el observatorio queremos que la gente sepa. Si bien hay que tener precauciones, nosotros en ningún momento vamos a dejar de observar y acompañar a quienes necesiten que estemos ahí para observar, incluso para muchas veces intervenir cuando se llevan a cabo violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Muy bien, un fuerte abrazo. Chao. Muchas gracias, Richard. Chao.